passare. La banda argentina Carajo en De Frente al Mar. En mis pies se funden a lo lejos cielo y mar, y un perro corre salpicando a todos, un lindo día para caminar. De frente al ser de sol naranja, un cielo de neón, su inmensidad nos hace tan pequeños, se funden a lo lejos cielo y mar, y un perro corre salpicando a todos, un lindo día para caminar, sin más responsabilidad. Todo iba bárbaro en Bolivia. Tal vez quedaba pendiente el asunto del mar, esa salida que Chile le había quitado. Suponemos que eso quedó ya en segundo plano, en vista de una injusticia más y enorme que se ha cometido allí. Sofía Viola le cantó una canción al mar de Bolivia. Se llama Me han robado el mar. Decía Evo Morales: Chile tiene 3.000 kilómetros de costa. No veo que 30 o 20 puedan afectar la soberanía. A veces me pregunto, ¿por qué tanta pelotudez? Mi mamá.

Eran los británicos The Fools en Un cuchillo en el océano, A Knife in the Ocean. Cuando camino por la cuerda floja, el fuego podría venir, pero estaremos bien. Cuando voy por la cuerda floja, el fuego podría presentarse, pero estaremos bien. Boca del océano, habla correctamente, cuida tus modales. Y ahora que somos mayores, el futuro es más frío. Pero ¿qué hay por hacer? Caminaré por la cuerda floja, pero estaré bien y a tiempo. El fuego viene, pero lo podemos rebasar, nunca nos destrozará. ¿A qué llevaron las cosas en las que alguna vez creímos, todas perdidas en las profundidades de un hambriento mar? Y acercándonos a la Navidad, vamos a escuchar a Sting en Navidad en el mar. All day we fought the ties between the North Head and the South. All day we hauled the frozen sheets to escape the storm's wet mouth. All day as cold as charity in bitter pain and dread. For very life and nature we tacked from head to head. South a wider berth, for there the tide race roared. But every tack we made we brought the North Head close aboard. We saw the cliffs and houses then, the breakers running high, and the Coast Guard in his garden, his glass against the eye. frost was on the village roofs, as white as ocean foam. The good red fires were burning bright in every longshore home. The windows sparkled clear and the chimneys volleyed out, and a vow we sniffed the victuals as the vessel went about. The bells upon the church were rung with a mighty jovial cheer, for it's just that I should tell you how of all days in the year, this day of our adversity was blessed Christmas morn. And the house above the coast guards was the house where I was born. And well I knew the talk they had, the talk that was of me, of the shadow on the household and the sun that went to sea. And though all a wicked fool I seemed in every kind of way, to be here in hall and frozen robes on blessed Christmas Day. Julián Pérez Porto publicó en el blog, maravilloso blog, Poemas del Alma: ¿será porque sin agua no hay vida, o porque el cuerpo humano está compuesto por entre un 65 y un 70% de agua? Lo cierto es que la inmensidad del océano siempre ha resultado una fuente de inspiración a la hora de escribir. El mar ha inspirado libros enteros. Uno de los ejemplos más conocidos es El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Sin duda, el norteamericano fue un escritor que siempre vivió atraído por la costa. En el mundo de la poesía, podemos citar a Marinero en tierra, del español Rafael Alberti. Se tratan de poemas que se encuentran en su totalidad dedicados al mar y a los marineros. El mar, solo la mar, ¿por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar, padre, ¿por qué me trajiste acá? Branquias quisiera tener, porque me quiero casar. Mi novia vive en el mar y nunca la puedo ver. Otro español, el poeta Federico García Lorca, también ha dedicado varios versos al mar. El mar es el Lucifer del azul, el cielo caído por querer ser la luz. Pobre mar condenado a eterno movimiento, habiendo antes estado quieto en el firmamento. When you wake, what is it that you think of most? When your bed is empty, do you really sleep alone? If I imagine you body next to another, all around me new love and it makes me sad. All around me feet assured that you'll be back. I imagine you body next to another. Stop crying to the ocean. Stop crying over me. Stop crying over nothing. Stop crying over me. So canadienses, hermanas gemelas idénticas, Tegan y Sarah en el océano. On the drive back here, I was worrying over nothing. On the drive back there, tears spilling over something. Well, I imagine you, body next to another. In the door, and you're there, and you're sorry for the fright. In the door, can you hear me saying you don't want to fight? Well, I imagine you, body next to another. Stop crying under the ocean. Stop crying over me. Stop worrying over nothing. Stop worrying over me. So, it's been so long since you said. No, what I want to stay here with you. It's been so long since you said. Well, I know what I want. Stay here with you. In a flash, back to you, just brought attention to the mess. In a flash, you're on top, begging me to understand. Well, I imagine you, body next to another. Dropped in for a minute, oh, sorry that I didn't drop in sooner, just to see you and see what you've been doing. Well, I imagine you, body next to another. So, it's been so long since you said. Well, I know what I want, what I want right here with you. It's been so long since you said. Well, I know what I want right here with you. It's been so long since you said. Well, I know what I want right here with you. It's been so long since you said. Well, know what I want, what I want's right here with you. Lisandro Artimuño en Humo sobre el mar. Perdí se nos va. En la magia de tu luz fui cosas que no son.